puertas de madera a la que les hacía todos los detalles. Su familia recuerda algunos dibujos, especialmente un autorretrato, él parado detrás de una mesa, con muy buena perspectiva, y otro de un cordero en el asador, en la cruz, con el detalle de los leños bien acomodados y el fuego. Su hermano José lo admiraba porque dibujaba con ambas manos. Por supuesto, eran épocas en que los niños salían de excursión al campo. Él hacía las gomeras y cazaban pajaritos, lagartos, rana. Los domingos se pasaba toda la tarde en el cine y después jugaban al fútbol. Era bastante callado, hablaba poco y lo preciso. Cuando iba al secundario, descubrió a los Beatles y empezó a comprar sus discos. Leía mucho, siempre tenía libros que iba renovando. En esa época, también empezó a leer la revista Primera Plana y la compraba siempre porque salía el diario del Che. Figuró en el cuadro de honor de su escuela, el Perito Moreno, pero él criticaba esos detalles. Cuando terminó el secundario, trabajó un par de años en el Ministerio de Obras Públicas para juntar dinero para irse a Córdoba a estudiar. Participó como dibujante en la construcción de la Escuela 105 de nuestra ciudad. A fines del 69, se inscribe en la Facultad de Arquitectura, en Córdoba, para comenzar el ciclo lectivo de 1970, años del taller total. Rocco, un compañero de primer año, compartió con él no solo las clases, sino también el colectivo gratis que recogía a los alumnos en la Plaza Vélez Arfiel y los llevaba al comedor universitario. Y los memorables almuerzos, llenos de la efervescencia política de la época. Lo recuerda por lo silencioso y austero, por lo incisivo de sus opiniones y su fino humor. También en su memoria lo vuelve a ver yendo a la facultad con un rollito con sus dibujos, los trabajos prácticos perfectos, mientras que el resto llegaba cargado con sus enormes reglas T y carpetas y láminas enormes. En marzo de 1971, durante los incidentes del Viborazo, allanan su casa en la que vivía con tres compañeros que, como él, militaban en la Federación Juvenil Comunista. Los detienen y pasan 11 meses en sucesivos penales: General Roca, Neuquén, Rawson. Los liberan en febrero de 1972 y él vuelve a Córdoba, afianzado ideológicamente. La experiencia de la detención, el compartir todos esos meses con presos políticos de todas las tendencias, lo enriqueció y fortaleció en sus ideales. Vuelve a las facultades.